y la habilitación para tener finalmente delegados propios. Gabriel, trabajador de la línea, nos relató los logros conseguidos. Estamos con los compañeros reincorporados, no habría sanciones para ninguno de los compañeros, estuvimos en la medida y se pagarían los salarios caídos con todos los que tenían problemas de carpeta médica y todo eso, ¿viste? Y bueno, y más adelante se abre una mesa de diálogo para los unos despedidos que están en el anterior del conflicto y nosotros vamos a seguir peleando por una mesa de diálogo. Una felicidad, una alegría enorme porque fue muy dura la lucha, prácticamente no hay antecedentes, pero la verdad que fue muy justa, no se podía seguir trabajando de esta manera. Yo creo que tanto el empresario como el sindicato tienen que entender que de esta manera no se puede trabajar y por eso que la gente se levantó de esta manera. Desde que hizo el traspaso de la línea este, desde la línea 7 a las manos de Corbelli, empezamos a sufrir innumerables despidos, maltrato al personal, las condiciones laborales no eran las mejores, pero para nada. Veníamos con muchos compañeros despedidos, había un clima muy feo, porque los chicos que estaban de carpeta médica no se les pagaba el sueldo, no se respetaba nada de lo que es el convenio laboral. Entonces decidimos postular 5 chicos para delegados para que nos representen y pidan por nuestro derecho. Y automáticamente cuando los postulamos los echaron. Entonces ahí decidimos todo parar, porque esto, si no, nos íbamos a quedar todos sin trabajo. Después de ahí empezó toda esta lucha. Paramos ahí, decidimos cortar la empresa y bueno, después vino la represión y bueno, y toda esta lucha que fue día a día cambiando porque nos venían corriendo de todos lados, ¿viste? Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. La joven Dayana Gorosito, de tan solo 20 años, se encuentra detenida en Bauer desde hace más de 140 días, enfrentando serios cargos por la muerte de su beba recién nacida el 20 de mayo pasado. Dayana fue obligada a parir en un descampado bajo las amenazas de su pareja, Luis Orona, y arrastra desde hace años una situación de extrema violencia. Conversamos con Melina Canesini, abogada de Dayana, quien nos brinda las últimas novedades de la causa. La situación de Dayana procesal es que ella se encuentra detenida ahora en Bauer. Ya lleva alrededor de 140 días detenida. Nosotros en su momento hemos pedido la libertad, es decir, de que se siga el proceso con ella en libertad. Se nos fue denegado ese pedido. La causa, la fiscalía la elevó a juicio. Nosotros nos opusimos a esa elevación a juicio. Nos rechazaron la oposición. Y en este momento, digamos, presentamos una apelación. Estamos a la espera, digamos, de que eso se resuelva. De denegarse esto, la causa se elevaría a juicio con ella aún detenida, digamos. Y, bueno, la situación es que ella está imputada por un homicidio calificado por el vínculo. La carátula es por omisión, es decir, por haber omitido, en teoría deliberadamente, no salvar a su hija. La pena de este delito es una pena de prisión perpetua. Así que, bueno, la situación de Dayana es bastante compleja en este sentido. Nos apremian los tiempos y la necesidad de poder tenerla ella en libertad. Melina Canesini remarca además la doble violencia a la que es sometida la joven por los antecedentes previos de violencia sufridos desde su niñez. Lo complejo de la causa radica justamente en la situación de vulnerabilidad en la que ella se encuentra desde su infancia. Esa relación, digamos, con el que tuvo su primer hijo, digamos, que se encadenó, digamos, en la violencia de género que ella sufría en su vínculo interpersonal y familiar, desencadenó, digamos, en el homicidio de la beba, que aclaremos que ella no sabía, digamos, qué iba a hacer él con la beba. Ella tiene a su hija en condiciones inhumanas, que la fiscalía eso no lo contempla, no lo tiene en cuenta, y espera, digamos, un accionar heroico de una madre que está en estado puerperal, que es víctima de violencia y que no sabía, digamos, qué iba a hacer su pareja con esa beba que en definitiva termina muriendo no por una acción concreta, sino por hipotermia, digamos, cuando el padre se la lleva. Entonces, para nosotros la fiscalía, al imputarla, digamos, por un homicidio calificado por omisión, entendemos que lo que está haciendo, digamos, es someterla a ella a una nueva violencia, que es la institucional, sin tener en cuenta, digamos, sus condiciones personales ni en las condiciones en las que dio luz. Por último, plantea el rol que puede cumplir el movimiento de mujeres para cuestionar los discursos y lógicas sobre las que se abordan los casos como el de Dayana. Sí, yo creo que en principio tratar de romper este discurso que tiene la Fiscalía acerca del rol de mujer-madre, cuestionar, digamos, los roles y los estereotipos de género asignados a la mujer. Y creo que, bueno, que hacerse eco de alguna manera y visibilizar la causa de Dayana, creo que es un compromiso de todas las agrupaciones que tengan una perspectiva de género, en la medida en que no podemos hacer, digamos, la vista gorda a un caso que realmente es complejo, que no es el primer caso de este tipo y que bueno, que de alguna manera, digamos, es el extremo, digamos, de la violencia machista y del derecho patriarcal y misógino que seguimos reproduciendo. Mar del Plata. La Comisión Provincial por la Memoria denunció al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garelo, en dos causas por delitos de lesa humanidad que tramitan en San Martín y San Isidro. Sandra Raggio, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, explicó el caso. Empezamos a investigar el asesinato de Ana María y encontramos que en su legajo, ella tenía un legajo en la DIPBA, que había sido particularmente perseguida por la delegación San Martín de la Dirección de Inteligencia, que había sido infiltrado en el grupo político de Ana María Martínez, y en el marco de esa investigación encontramos documentación que nos remitía a otros dos hechos, una detención en el año en julio del 81 de tres militantes del Partido Comunista, por también integrantes de la delegación San Martín de la DIPBA, y entre ellos estaba Fabián Uriel Fernández Garelo, ¿sí? Que en un documento que era un acta que habían realizado después del operativo, donde narraban el allanamiento y la detención de unos militantes del Partido Comunista y el secuestro de lo que en su momento se denominaba bibliografía subversiva o terrorista. Y este episodio del 81 se asocia con otro, que es la detención, nuevamente la detención, el secuestro y la tortura de uno de estos militantes del Partido Comunista, que devino después en una causa penal que el militante le hace a los policías por torturas, por apremios ilegales. Se abre una causa en plena dictadura, es un hecho que tiene repercusión pública en su momento, sale en los diarios, en una conferencia de prensa de los organismos de derechos humanos, la víctima fue patrocinada por abogados de la Liga por los Derechos del Hombre, y en este caso se prueba el pase de corriente eléctrica. En este caso, la víctima dice que han sido los mismos que participaron en su detención en el 81. También había sido detenido y había sido molido a palos, o sea, torturado también por este grupo, donde se encontraba Fernández Garelo. Raggio dijo que también encontraron que el fiscal Garelo se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y reportaba directamente a un genocida. Encontramos mucha documentación ligada a las acciones de espionaje que hacía este agente de inteligencia, ¿no? A la infiltración de reunión que tuvieron las Madres de Plaza de Mayo, creo que en el año 79, con la Conferencia Episcopal Argentina, en San Martín, en una zona que era la zona de influencia, no me acuerdo bien el lugar, pero era la zona de influencia de la delegación. Y en ese caso, por ejemplo, a quien está reportando también Fernández Garelo es a Bustos, porque uno de los jefes de Fernández Garelo fue Bustos, que es un agente de la DIPBA, un comisario, que fue condenado por delitos de lesa humanidad por el secuestro de seis militantes y la desaparición de seis militantes, digamos, ¿no? También uno de los primeros agentes de la DIPBA que fueron condenados, hay dos agentes de la DIPBA, creo que es Bustos y otros Manzanares en Junín, que fueron condenados por participar en crímenes de lesa humanidad. La delegación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de San Martín, estaba vinculada a grupos de tareas de Campo de Mayo y al Batallón 601, señaló Raggio. Una delegación que tuvo participación muy activa en todo lo que fue la persecución y el secuestro y posterior asesinato de Ana María Martínez, digamos, ¿no? Con el asesinato de Ana María Martínez también participaron los miembros del ejército que prestaban servicios en Campo de Mayo. De ahí el destacamento 201, que dependían del famoso batallón de inteligencia 601. Lo que se ha demostrado, la jueza ha demostrado a partir, ha corroborado a partir de los documentos de la DIPBA, es que efectivamente la agencia de inteligencia de la bonaerense trabajaba mancomunadamente con el grupo de tareas de Campo de Mayo, digamos. Y bueno, ya hemos encontrado 17 documentos que dan cuenta de la infiltración y la actividad de espionaje de Fernández Garelo. La Comisión Provincial por la Memoria pidió el juicio político al fiscal Garelo. Estamos trabajando en la solicitud de un juicio político para que sea desplazado a su cargo, que es la manera que constitucional de desplazar de su cargo a un funcionario como Fernández Garelo. Pero no obstante ello, le estamos solicitando a las autoridades, ¿no?, a la Ministerio Público Fiscal y también a la Suprema Corte de Justicia, que en tanto estos procesos se lleven a cabo, digamos que va a demorar su tiempo, sea apartado preventivamente de su cargo, digamos. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Buenos Aires. La cooperativa Por Más Tiempo busca un espacio para mudar la redacción ante el plan de vaciamiento del Grupo 23 de Sergio Spolsky y Matías Garfunkel. Hablamos con Pablo Tomasello, trabajador de Tiempo Argentino. Yo soy Pablo Tomasello de Tiempo Argentino, trabajo en el área de diseño. Tiempo Argentino en este momento está pasando un momento complicado, ya que tenemos una orden de desalojo o un pedido de desalojo de un trámite de un juicio que viene llevándose hace un tiempo, y los tiempos cada vez se acortan más y necesitamos mudarnos, y se nos hace muy difícil encontrar un lugar, ya sea para alquilar o un lugar que alguna institución solidaria nos invite o nos convoque, siempre pagando o siempre haciendo parte, digamos, de la propuesta y del compromiso. Se nos acaba el tiempo, de verdad. Todas las posibilidades que teníamos se nos fueron cayendo y bueno, decidimos emprender una campaña pública para encontrar un lugar para la redacción de Tiempo Argentino. Decidimos conformar una cooperativa después de estar casi 8 meses sin cobrar, organizados en asamblea, luchando por mantener la fuente de trabajo, luchando por conseguir comida para poder alimentarnos, para conseguir medicamentos. Luchamos, digamos, para mantener la fuente de trabajo, y ese proceso nos llevó a un comienzo de autogestión y finalmente a conformarnos en cooperativa. Somos una cooperativa única de prensa, de un diario que tiene una tirada nacional, y somos 120 trabajadores, lo cual es una responsabilidad muy grande, y el diario, así todo, sigue saliendo todos los domingos, lo pueden comprar en los kioscos. Se pueden asociar a Tiempo Argentino en la web tiempoar.com.ar. La web se actualiza todos los días y seguimos manteniendo ese carácter profesional y al mismo tiempo este carácter de lucha que tiene esta asamblea y esta redacción tan, tan, tan novedosa. La Rioja. Al término de una asamblea estudiantil en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Rioja, la Policía Federal retuvo ilegalmente a varios participantes de la asamblea. Conversamos con uno de los estudiantes retenidos, quien nos relató los temas que se estaban tratando en la reunión. Ayer en la Universidad de La Rioja lo que pasó fue lo siguiente. La Asamblea Estudiantil de Humanidades se reunió, como todos los miércoles viene haciéndolo desde hace un mes y medio, para organizarnos en algo que se dio a partir de la denuncia de un convenio interinstitucional impulsado por la decana del departamento junto con el Ministerio de Educación de la provincia, que el rectorado lo presenta como un convenio que va a garantizar la integración de los estudiantes del terciario a la universidad. Nosotros hemos denunciado esto como falso, sino que denunciamos que lo que quieren hacer en realidad es degradar las carreras de la universidad y del terciario, traer a los estudiantes del terciario a la universidad con una carrera degradada para que vengan a también, al igual que los estudiantes de la universidad, a pagar por posgrados pagos. Lo que se va a hacer básicamente va a ser quitar contenido de las carreras de grado de la universidad, pasar esos contenidos a carreras de posgrado. Los posgrados hoy en la UNLAR cuestan entre 1.500 y 2.000 pesos por mes. la carrera del terciario va a ser completamente desguazada, ya viene sufriendo diversos ajustes, ya viene sufriendo diversos ataques, y con este convenio lo que van a impulsar va a ser convertir al terciario en un CBC para la universidad. Por ese motivo nos venimos movilizando, hemos logrado que el convenio sea derogado por el Consejo Directivo de Humanidades y que vuelva al Consejo Superior para que termine de ser derogado completamente, porque es ahí donde se inició. Por ese motivo nos movilizamos al rectorado a pedir una audiencia con el rector, que ya venimos pidiéndola hace varias ocasiones. El rector no nos recibió y su secretario privado nos anunció que el convenio no se iba a bajar. Por ese motivo es que nos quedamos manifestándonos en la oficina exigiendo que el rector nos recibiera. El rector, más de una hora después, recién accedió a dialogar con nosotros. Dialogamos en el hall del rectorado, donde hubo un intercambio. Nosotros defendimos nuestra posición. El rector defendió el convenio, defendió la privatización de la universidad a cuestas de la CONIAU. Cuando creímos la instancia de diálogo agotada, intentamos retirarnos, pero nos dimos con el operativo de la Policía Federal, que nos bloqueó las dos salidas del rectorado, primero la salida principal, luego, cuando intentamos irnos por la otra puerta, nos golpearon, nos tironearon, nos empujaron para evitar que lográramos abrir esa puerta y poder retirarnos, y durante más de una hora los efectivos de la Policía Federal nos tuvieron detenidos ilegalmente al interior del rectorado de la universidad, sin mostrarnos ninguna orden judicial, sin explicarnos los motivos de la detención. Fue una detención completamente ilegal en el interior de una universidad pública. El rector se escapó como una rata y lo denunciamos como el principal responsable de esta acción. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Nacionales. El proyecto de ley de semillas, que ya se está debatiendo en la Comisión Agricultura del Congreso de la Nación, cuenta con un amplio rechazo de las organizaciones sociales y ambientales, así como especialistas, porque favorece el avance del control corporativo sobre las semillas en detrimento a la garantía de lo que consideran un patrimonio de los pueblos, como nos explica Tami Perelmutter. La ley finalmente del oficialismo entró al Congreso, entró el 13 de octubre. Por lo tanto, desde la multisectorial lo que hicimos fue, bueno, convocarnos en la puerta del Congreso, hicimos una radio abierta, una jornada de volanteada, de discusión. Así que, bueno, estuvimos ahí en la puerta del Congreso haciendo lo que entendemos que hay que hacer en este contexto, que es, bueno, seguir difundiendo, visibilizando cuál es el problema y poniendo sobre la mesa cuál es un poco nuestra postura por la cual entendemos que no hay que modificar la ley de semillas. Y básicamente lo que quedó, digamos, en relación a la ley de semillas es que tanto el martes que viene como el siguiente va a haber una especie de charlas informativas donde diputados y asesores van a escuchar a organizaciones, entidades y demás que están siendo convocadas para dar su parecer sobre el tema. Así que, en principio, no el martes que viene, sino el siguiente, desde la multisectorial estaríamos siendo convocados a poder dar nuestra posición. El tema crítico desde que se empezó a discutir esto, y es básicamente el motivo por el cual la ley no se ha modificado después de tantos años de debate, es justamente el uso propio. Digamos, el uso propio es esta posibilidad que tienen los productores de guardar parte de su semilla y volverla a resembrar sin tener que pagar regalías, algo que nosotros entendemos que es derecho de los agricultores, una práctica milenaria, desde la existencia de la agricultura. Los productores, agricultores, campesinos han guardado sus semillas, las han intercambiado, las han resembrado, manteniendo básicamente el control sobre sus propias semillas. Y bueno, esto que hoy está permitido por la ley actual, digamos, la ley hoy permite el uso propio de manera irrestricta, es el punto crítico, y bueno, los proyectos están en circulación, básicamente apuntan a recortar el uso propio en algunos casos, y en el caso del proyecto de la Asociación de Semilleros Argentinos, directamente eliminarlo. Internacionales. A raíz de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, Muchas han sido las repercusiones y los análisis en torno a la influencia que tendrá la misma en nuestra región. Carlos Aznárez, director del portal Resumen Latinoamericano, nos brinda un pequeño análisis del cambio de paradigma, las proyecciones a futuro y el desgaste de las relaciones con los pueblos latinoamericanos. Bueno, yo creo que está claro que hubo un vuelco muy fuerte del electorado hacia un personaje que patea el tablero, un político norteamericano transparente en su brutalidad, en sus intenciones, un hombre que no ha ocultado qué es lo que quiere hacer y ha hablado mal de todos los que a él le parece que tiene que hablar mal, sin ningún tipo de retaseo. Fue derrotada la sonrisa hipócrita de Hillary Clinton, una mujer que detrás de esa sonrisa, generalmente, como hacen los demócratas, ocultan sus intenciones guerreristas. Barack Obama es un ejemplo de eso. Ha sido derrotado el discurso políticamente correcto y se ha elegido un cambio de paradigma, un cambio que todavía, obviamente, está abierto, no podemos aventurar demasiado, pero sí tenemos señales claras de que es un voto general por parte de incluso de muchos demócratas que a último momento cambiaron su intención de voto, o sea, hacia un personaje que va a tratar de sanear, entre comillas, la política interna y llevar adelante una política exterior de relaciones comerciales, sobre todo. Es un multimillonario, es un empresario, no le va a hacer asco si tiene que intervenir o hacer injerencias sobre países, pero creo que por todo lo que se ha dicho en la campaña electoral y por las señales que se están dando de algunos mandatarios de tanto de Europa como el caso de Rusia o de China, va a tratar Donald Trump de tener relaciones de igual a igual y repartirse el mundo entre los más ricos, entre los que realmente hacen negocios, y si a veces necesitan hacer la guerra, la hacen también, sin ningún tipo de duda. Yo creo que ha cambiado radicalmente la política norteamericana a partir de este momento. O sea, ¿cómo va a derivar esto? Todavía no lo podemos decir, pero sí hay señales claras de que va a haber un cambio de paradigma importante, y de hecho las bolsas están marcando también de que había toda una esperanza de que ganara Hillary, y que esto a ciertos sectores empresariales tampoco les viene bien, este triunfo de Donald Trump, que se ubica en una competencia frente a otros lobbies que en Estados Unidos siempre han pesado. Hay que verlo como un hombre que va a atender más la idea de recuperar el sueño americano, les está dando señales a sus votantes de que va a gobernar para todos y que va a recomponer esa mala relación que tiene con la población interna. No con los inmigrantes, a los que va a castigar, sin duda, no con quienes de alguna manera él considera enemigos fundamentales. También Hillary los consideraba, que son, por ejemplo, el mundo árabe y todo lo que significa la intervención norteamericana en Medio Oriente. Pero sí, por ejemplo, ha dado señales de que no le interesan los tratados de libre comercio, porque según Trump no le dan beneficios a los Estados Unidos, cosa que yo dudo. Generalmente todos estos tratados siempre le han dado beneficios, pero él creo que va a atender el patio interno sobre todas las cosas. Y vuelvo a decirte, en lo que hace a política exterior, para América Latina no van a significar ningún tipo de beneficio. Creo que hay que tener mucha atención sobre lo que pueda pasar con algunos procesos latinoamericanos, por ejemplo, el caso Cuba, el caso Colombia, porque Trump no está muy de acuerdo con seguir adelante con la flexibilización que encaró Obama con Cuba, y tampoco alienta demasiado la posibilidad de una paz en Colombia. En realidad es muy amigo de Uribe Vélez, y en ese sentido también hay que tenerlo eso en la agenda, porque son dos procesos que evidentemente nos interesan en el continente. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.